bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Comicverso. Ustedes no lo pueden creer, nosotros tampoco. Han pasado ya 2 meses y seguimos grabando este gran programa, el favorito de todos los niños de toda Latinoamérica. Tengo nuevamente conmigo a John. Hola, ¿cómo están todos? Y Alberto. Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad les pedí a John y Alberto que fueran a ver Linterna Verde para que la pudiéramos comentar en el podcast. Entonces les quería comentar, muchachos, ¿qué les pareció la película? Bueno, infortunadamente todavía no llega la película por acá a Colombia, pero siguiendo con el tema de los colores, pensaba ir a ver Los Pitufos, pero creo que el azul y el verde no empataban mucho. Pero yo te dije que fuera a Ecuador a verla. Sí, el problema es que tampoco estaba de estreno y me tocaba ir hasta Perú y ahí sí me dio un poco de pereza. Supongo que tú la fuiste a ver, Alberto, ¿no? Tenía toda la intención de hacerlo, pero llegué al cine, vi el póster, lo pensé 2 veces y mejor me fui a tomar un café y decidí no entrar al cine. Pero ¿cómo? O sea, ¿pero en qué quedábamos si había que ver la película esta semana? ¿De qué vamos a hablar? Pues siempre podemos hablar de cómics, ¿no? Digo, de todos modos, la película, si a nadie le gustó, ¿para qué? Bueno, a mí tampoco me gustó, la verdad. Lo pueden leer en el blog, hice la reseña, la descargué pirata y la pude ver. De hecho, la vi de nuevo esta semana, todavía pirata, todavía no me atrevo a gastar dinero en verla. Y les puedo decir eso, si tienen algún resquemor de ver la película, descárguenla si les alcanza la curiosidad. Si no les alcanza la curiosidad, no se esfuercen. No les voy a recomendar que vayan al cine a verla. Bueno, si quieres hablar de cine, DC hizo por ahí algunas presentaciones de imágenes de sus próximos proyectos. ¿Con Lawrence Fishburne como Perry White? Sí, que eso le levantó ámpula el haber elegido a un actor afroamericano para elegir un personaje que no solo tradicionalmente ha sido blanco, sino que se apellida White. Que para los no dados en esto de los multidiomas traduce blanco, precisamente. Los English Spider. Bueno, no, sí, tener a Morfeo, pero ¿será poner esos lentes sin patitas que usa en Matrix en la película? Espero que no. ¿Ir a aparecer con una chaqueta de cuero? ¿Será bajar de una moto Perry White para ir a dirigir el planeta? No lo sé. Lo que sí es que no me lo puedo imaginar. No me puedo imaginar a Morfeo gritando Great Caesar's Ghost. Deben hacerlo doblado. A mí me pareció curioso ver la cantidad de reacciones que ese nombramiento generó en internet. Me parece muy curioso, por ejemplo, que el mismo argumento que se utiliza para defender esta elección se ha utilizado muchas veces, por ejemplo, cuando para The Last Airbender decidieron usar actores occidentales en lugar de actores orientales, que era lo que todo el mundo esperaría de los protagonistas de esa serie. Y el argumento es simplemente que, independiente de la raza o el color, lo que están buscando son actores con las capacidades necesarias para interpretar el personaje. Puede ser, a mí la verdad creo que personaje de Barry White, o sea, no soy fan de Superman, tal vez para John sea un tema más importante esto, pero para mí la verdad, que sea blanco, que sea asiático, negro, la verdad creo que es bastante irrelevante. El personaje siempre lo he encontrado bien secundario dentro de la mitología de Superman, y obviamente aquí lo que molesta un poco, por lo menos en mi caso, es el tema de buscar diversidad, porque tiene que haber diversidad. Sí. De que, ok, tenemos un elenco que son puros blancos, pongamos algún negro, ¿qué personaje podemos usar que sea negro en vez de blanco para que nadie nos reclame que estamos siendo muy, no sé, muy racistas con el casting de la película? Entonces, que hay personas que lo celebran, ¿no? O sea, dicen, hombre, parece muy bien que este tema de buscar diferentes razas para interpretar estos personajes. Yo digo, es, si yo fuera una persona de color, me sentiría ofendido que tuvieran que buscar un personaje blanco para volverlo negro. ¿Sí? Es decir, me parecería increíble que no fueran capaces de crear un personaje que sea negro, nativo negro, que sea interesante. De hecho, en la mitología de Superman hay personajes que pueden tener un peso similar. Está Ron Troop, está propietario del Daily Planet, se me escapa el nombre, que también es persona de color y tiene una posición más alta que la que puede tener Perry White. Es decir, hay muchos personajes. Podrían haber usado a Steve incluso, tal vez. Steve es un personaje, de hecho, que se presta para usarlo tal vez como al profesor Hamilton. Si necesitas un científico, tienes un científico que es justamente John Henry Irons, o un ingeniero en realidad, y serviría a ese propósito y lo puedes introducir de una manera respetuosa y armónica dentro de la película sin entrar al tema de cambiar la raza de los personajes. Pero insisto en el tema que a mí realmente no es algo que me ofenda, y entiendo que es algo con lo cual Estados Unidos tiene la piel mucho más sensible. En el caso de Chile, no hay mucho tema de racismo. por un asunto de que acá, en general, hay mucho mestizaje. Entonces, son blancos. Claro, la mayoría de los chilenos somos blancos y tenemos un aspecto similar. Entonces, no se da tanto el racismo, que obviamente hay otro tipo de problemas sociales acá, que no viene al caso discutirlos acá. Pero ese en particular no es muy latente dentro de la sociedad chilena, entonces me resulta un poco ajeno y siempre lo he visto desde lejos. En mi caso, a pesar de ser fanático de Superman, digamos que ya Smallville tomó un poco de la avanzada en este tema de cambiar la raza de personajes secundarios. Cuando salió Smallville, si alguno la vio en sus comienzos, está el personaje de Pete Ross, que históricamente ha sido un pelirrojo, blanco, nativo de Kansas, y en Smallville era una persona de color. Entonces digamos que ya había un antecedente y el nombramiento no causó tanta ampolla por este lado. Sin embargo, lo que me molesta un poco es que entiendo que hayan fanáticos que reclamen, sí, que hayan puesto una persona de color en papel de un personaje blanco. Lo que no entiendo es que el único argumento que otras personas tengan para atacar a estos fanáticos sea el de llamarlos racistas por no querer que haya una persona de color en ese papel. Todo argumento que vi de fanáticos que pedían que fuera un personaje blanco, simplemente lo contrarrestan diciendo, no, es que usted es un racista. Y me parece que ese no es el punto, por lo menos no en este medio. Sí, yo sé la misma opinión, no creo que tenga que ver con eso, el que lo acepte. O sea, no puede ser desde que seas un purista de la versión del cómic, o que les moleste el solo hecho de que hagas un cambio por tratar de complacer a una minoría. También podríamos hacer el comentario, bueno, me corresponde a mí hacer el comentario políticamente incorrecto, decir que a lo mejor es parte de la visión más oscura que quieran hacer de la película. Yo todavía estoy confundido. ¿De qué están hablando? ¿Qué sería Smallville? No quieres saber, no preguntes. Ok, gracias. No sé si alguien vio la primera imagen de Henry Cavill caracterizado ya como Superman. Sí, vi a Spider-Man, perdón, a Superman ahí en la foto. Bueno, el traje la verdad se ve bastante fiel al original, tienen la S ya más grande en el pecho, que fue uno de los temas que se discutieron con Superman, pero la verdad es que los fanáticos de Superman son una raza aparte, y honestamente creo que para dejarlos contentos no hay forma. A mí lo que me llamó la atención del tema del traje es que lo vi tan texturado, que a un punto que incluso una imagen lejana como la que muestra esta foto, se nota esa textura en el traje, siendo que, bueno, la interpretación clásica del personaje tanto en televisión, cine, como en los cómics siempre ha sido un traje común y corriente, incluso hasta de una ropa sencilla que puede usar cualquier persona. Entonces, se me ocurre que tal vez están pensando demasiado el tema de la forma del traje o el aspecto del traje, no sé. A mí esta película, la verdad, es que le tengo una gran reticencia. Yo estoy convencido de que va a ser mala. Así que, no sé, espero estar absolutamente equivocado. No sería la primera vez, como digo, casi siempre me equivoco. Así que espero que resulte todo bien con la película, pero el tema de que el guionista sea David Goyer, que me parece un pésimo guionista y un pésimo director, y el tema de que el director sea Zack Snyder, que les prometo que traté de ver Sucker Punch, pero no pude pasar de los 15 minutos, me hace dudar. Bueno, si viste 15 minutos, viste la mejor secuencia de la película, porque incluso si lo que estaba tratando de hacer era algo de acción y espectacular, algo hizo mal, porque su mejor secuencia de acción es la primera. Me va a decir que esa es la mejor parte. Así es, de que no te perdiste de nada. Esa es la mejor parte, se pone peor. Sí, el samurái gigante en el templo Shaolin, esa es la mejor secuencia de acción en toda la película. Entonces no te perdiste de nada. Entonces no llegué a los 15 minutos porque no vi esa parte. Llegué hasta donde aparece Scott Glenn con justamente la espada con la katana. Luego de eso no pude seguir viendo la película porque hasta ese punto dije, esto parece como una secuencia de videoclip de Tattoo y ya no soporté más. Entonces necesitabas haber aguantado 5 minutos más para ver la secuencia de acción mejor realizada en la película, pero no realmente no es una buena película, y sí es preocupante que después de los fracasos que ha tenido DC con sus personajes en el cine, ver que este proyecto lo pone en manos de un guionista tan irregular como Goyer y un director del que no quedan más que dudas como Snyder, creo que un fracaso más sí pondría las cabezas de algunos ejecutivos del estudio en riesgo. ¿Pero por qué eres tan benevolente con Goyer que decirle irregular es malo? ¿Pero Goyer no es el autor de ese gran clásico del cine que es Dark Knight Returns? Y también de otros grandes clásicos como The Unborn y Blade Trinity. Hombre, Blade Trinity va a pasar la historia como una de las mejores películas del cine. Además, si vas a defenderlo con Dark Knight Returns, creo que ahí tenemos problemas, porque ese guion también tiene muchos problemas, tiene media hora de más, tiene secuencias que no tienen nada que ver y un pésimo desarrollo de personajes. Yo sigo sin entender por qué hay quien dice que es la mejor película de cómics cuando es una película tan mal realizada, con tantos defectos, pero pues ya es cuestión de opiniones. Y ahora que pasamos al tema de Batman, también por ahí se empezaron a filtrar ya algunas imágenes del set de Dark Knight Rises. Regresa el Batpod. Sí, pero con otro piloto. Bueno, es una ladrona, probablemente dejó las llaves pegadas o algo así, lo tomó prestado. O se está robando el batimóvil por partes. Puede ser. ¿Que no se empezó Jason Todd como Robin? Sí, ese robó los neumáticos del batimóvil. Porque las fotografías revelaron la imagen que va a mostrar la película de Catwoman, en papel de Anne Hathaway, pero también reveló algunas fotografías donde salían Batman y Bane. Sí, aparece sobre todo Bane en una actitud amenazadora con Batman ahí preparándose para un segundo round con Bane. A mí me llama la atención el tema de utilizar a Bane para la película. La verdad, creo que cuando apareció originalmente estuvo mucho mejor logrado el tema de la parálisis de Batman que la muerte de Superman en los cómics. Y Bane, bajo ese concepto original, me pareció un personaje bastante interesante porque era un manipulador, un tipo que tramaba, así se veía como un rival interesante más allá del traje que tenía. Pero el tema es que para esta película no sé bien qué versión del personaje van a finalmente a adoptar. Y no sé, puede ser muy bueno como puede terminar siendo terrible. Así que ojalá y sea la mejor opción, la mejor versión que utilicen. Pero, insisto, David Goyer a mí no me da ningún tipo de confianza, de hecho, lo opuesto. Sí, también por ahí aparecieron unas imágenes de, no sé cómo le van a llamar, el Batwing, el Batiplan o algo más, y más fotos de una doble de Anne Hathaway en alguna secuencia con el Batpod. Yo la verdad, no, nada de lo que he visto, ni el teaser, ni estas imágenes, me dan confianza de que Nolan le vaya a dar la vuelta y vaya a hacer una buena película en esta ocasión. Además de que tengo la impresión de que tiene demasiados personajes secundarios como para pensar que esto pueda tener un buen final. Sí, suele pasar cuando hay demasiados personajes, empiezo a pensar que la película no va a andar bien, como pasó justamente con Linterna Verde. Creo que es un error común tratar de meter mucha historia en las películas. El tema de empezar de inmediato a planear la segunda parte, y obviamente esto está todo planeado como franquicia, en ningún caso como un evento único. Pero de ahí a hipotecar el desarrollo de la película en pos de lo que se pueda ver en la segunda o en la tercera, primero hay que concentrarse en que la película que se está haciendo salga bien, porque con una película exitosa es mucho más fácil hacer una secuela. Entonces estar planificando, pensando en la secuela cuando todavía no se concreta el estreno de la película original, me parece una movida no arriesgada, no me parece arriesgada, me parece tonta. Directamente es un autosabotaje por un poco de ambición. Sí. ¿Y alguna otra oportunidad de ver el teaser que ya salió publicado de la película? No sé, se vean algunas escenas de Gordon hablándole, sí, no se sabe si a Bruce Wayne o a Batman. Sí, bueno, de hecho, yo la vi y sí encuentro decepcionante el teaser porque realmente no dice nada. Santo dice que va a aparecer Bane y que por alguna razón Gordon termina hospitalizado, pero parece ser que era para completar el cuadro, ¿no? Ya en la anterior nos dio un Batman chillón, ahora nos va a dar un Gordon chillón. Bueno, convaleciente, distinto de chillón, o sea. Está rogando, independiente de convalecencia, está rogando. Está rogando que Batman no se retire. Pero ya, o sea, ya superó el trauma de las cosas no salen como yo quiero, me voy a retirar. Entonces, creo que volver sobre lo mismo de si hace más mal que bien que esté Batman o no, no creo que sea una buena idea. Sí, ahí es una vez más problema del guión. Tendríamos que contratar a Goyer, aunque no hay que recordar que también Jonathan Nolan, el hermano de Christopher, metió mano por ahí. Entonces, pues a ver, al menos a beneficio de Warner Entertainment, hay que decir que al menos esa franquicia, aún si las películas, su calidad es cuestionable, financieramente han funcionado y a fin de cuentas lo que le interesa al estudio. Pero ahí sí uno no sabe qué pensar del estudio, porque si no recuerdan, hace un par de meses cuando apenas estaba anunciándose la nueva película de Batman, que va a llevar por título Dark Knight Rises, ya el estudio estaba anunciando de que iban a lanzar nuevamente una nueva línea de Batman junto con los demás superhéroes de DC. Sí, dieron ahí unos anuncios medio confusos que uno no entiende si va a haber un reboot, si piensan crear un universo compartido como el de Marvel o cuál es su idea. Me imagino que dependerá mucho de cómo les vaya en taquilla esta tercera parte de Batman y a Man of Steel, de ver cuáles serán los planes futuros, pero sí creo que hay muchas cosas que están haciendo mal a la hora de llevar sus propiedades al cine. Bueno, creo que lo principal aquí es el tema de que le fue tan bien a The Dark Knight, que se asume que la razón por la que le fue bien es porque era una película oscura y terrible y qué sé yo, y que tenía esa especie de enfoque un poco más realista respecto de cómo funcionaría un superhéroe en la realidad, que por supuesto es absurdo, pero se toma esa idea, se responsabiliza esa idea del éxito y se piensa que eso se puede extrapolar a todo el resto de las propiedades, que un Superman oscuro va a funcionar, que un Linterna Verde oscuro va a funcionar. Y a mí me cuesta entender que personas que gastan tanto dinero, que son responsables de decisiones tan importantes económicamente hablando, hagan silogismos tan sencillos a la hora de extrapolar resultados económicos. Porque A es así, B también tiene que resultar así. Y está probado que hay películas que no son oscuras y que, de hecho, hay muchas películas que no son oscuras, muchas adaptaciones de superhéroes que divergen completamente de lo que ha hecho DC con Dark Knight o Warner con Dark Knight, que no se entiende por qué se piensa que ese es el único enfoque viable. Eso me parece más que cuestionable, me parece torpe como decisión de estudio, pero lamentablemente es así, es algo en lo que uno no tiene ningún tipo de injerencia y le toca simplemente ver cuáles van a ser los resultados. Sí, sobre todo en el caso de Superman es particularmente extraño que pretendan hacer una versión más oscura, ¿no? Creo que iría contra todo lo que representa el personaje. Tendría que ser el opuesto de Batman y no pueden tratar de argumentar que no funciona ser héroes con una historia más ligera en un entorno más luminoso, porque el perfecto ejemplo sería Spider-Man. El Spider-Man Sam Raimi es ligero, es agradable, contiene humor y funciona. Salvo la Sí, tercera en parte. la tercera creo que se pasó con la parte ligera y sus intentos de humor, pero pues, en fin, no sé si tengan algo más que comentar de cine o nos movemos a cómics de una vez. Bueno, de pronto ahí para cerrar esta parte, ya que hablabas del tema de la oscuridad y la luz, muy seguramente el argumento que van a sacar ahora para hacer una versión más oscura de todo lo que quieran sacar en adelante será de que cuando quisieron sacar una versión más light, más iluminada, como fue Linterna Verde, la película fracasó. Pero es que Linterna Verde no es una película ligera e iluminada, o sea, lo único que tiene de luminoso es el nombre. Pero para que veas cómo son las cosas, ya el estudio anunció que quiere una segunda parte que tenga un tono más oscuro. Es que esa no es la falla de Linterna Verde, eso es lo que digo yo, donde se equivocan es en el diagnóstico, qué es lo que falla, qué es lo que no funciona. Linterna Verde, yo creo que el mayor problema que tuvo es que tuvo un buen fin de semana de estreno, tuvo una buena recaudación en el primer fin de semana, pero tuvo una caída muy, muy fuerte para la segunda y tercera y cuarta semana. Que generalmente eso implica que es una sufrió de que las Las correas reseñas, de las voz, reseñas, las las reseñas, reseñas lo mataron. Eso es lo que le incluso pasó a esa las película. recomendaciones boca a boca, porque Claro. no nada más son las reseñas en medios. Entonces, el problema es ese, si tu campaña publicitaria y las expectativas te pueden dar un buen fin de semana de estreno, pero si no tienes la historia y el producto para sustentarlo, la caída es inevitable. Claro, justamente, o sea, Linterna Verde tuvo un buen estreno, lo mataron las reseñas, el boca a boca, y tuvo una caída fuerte, y es el contrario de lo que pasa en la mayor parte de las películas. Siempre el 50% o el 40% de la recaudación final de la película se hace en el fin de semana de estreno. Siempre va a ser así. Y la caída normalmente es de un 50% para la segunda semana. Eso es lo normal, pero cuando la caída es mucho más grave, significa que a la gente definitivamente no le gustó la película. Hay gente que va a ver la película una, dos, tres veces, esta gente que no fue más y le dijo a los amigos, oye, ¿sabes qué? No te moleste. Entonces, esta es una reacción al producto, no es una reacción al marketing, a la publicidad de la película, es una reacción directa al producto entregado. Y Linterna Verde en ese sentido, a mí me parece que la gran falla que tiene es que trata de introducir demasiados elementos del cómic actual de Geoff Johns, que vamos a dejar aquí un poco de lado el tema de si nos gusta o no, porque sabemos que Alberto tiene algo que decir al respecto. Ya lo dije hace rato. Bueno, pero el tema ahí es que no hay profundidad de personaje, de que la trama se diluye, de que la película va por un lado, después va para el otro. Entonces no hay una buena estructura, no hay una buena construcción del personaje, que es lo que siempre termina llevando a que uno le guste. Iron Man, ¿por qué resultó? Porque uno fue a ver, tenía un protagonista carismático, tenía un origen interesante y tenía un conflicto final divertido. Y la película era una película de aventuras que uno disfrutaba. Linterna Verde lamentablemente no produce ese nivel de empatía. Por un lado, Ryan Reynolds no es Robert Downey Jr. y por el otro, el guión de Iron Man es mucho más redondo que la construcción que se hace de Linterna Verde. Linterna Verde trata de meter demasiadas cosas. Iron Man se concentró en el origen del personaje, entonces no había tanto con qué distraerse. Sí, bueno. Pues si quieren ya dejamos de quejarnos de todo lo que está haciendo mal DC en cine. ¿Qué tal si nos quejamos de lo que está haciendo mal Marvel en cómics? Digo, ya tocamos el tema de Spider-Man y hablamos de las etnicidades forzadas. ¿Qué les parece el nuevo Ultimate Spider-Man? ¿Pero es que Marvel hace algo mal en cómics? Ocasionalmente, no. Me imagino que lo han de hacer para que en DC no se sientan tan mal. Para dejarle algo de espacio a la competencia. Sí. La verdad, nunca he leído Ultimate Spider-Man. Así que no puedo opinar mucho al respecto. Obviamente a mí me parece un tema forzado. Hay que ver, eso sí, cómo es la historia. Creo que opinar mucho al respecto todavía no viene al caso. Aquí uno puede venir a hablar del tema, lo mismo que habló con Lawrence Fishburne. Pero el hecho básico o el principal es que se trata de otro personaje. Si de un día para otro en el universo Marvel Peter Parker fuera negro, sería lo que está pasando con Lawrence Fishburne y Perry White en la película de Superman, pero esto es un personaje distinto, se llama Miles Morales, que está siendo presentado, lo va a escribir Brian Michael Bendis. Entonces existe la posibilidad de que al escribir las historias del personaje o al desarrollar el personaje resulte ser un personaje atractivo y ojalá se parezca lo menos posible a Peter Parker, sin dejar de por eso de ser un personaje con el cual uno se pueda identificar o que le resulte interesante de leer. Pero exactamente, ¿qué fue lo que pasó en Ultimate Spider-Man? Bueno, lo que pasa es que hace unos meses se dio un crossover. ¿Seguro Peter Parker? Se dio un crossover entre los Ultimates, que es el equivalente a los Avengers en el universo Ultimate. Había un grupo oscuro, que era algo así como lo que eran los Dark Avengers en el universo regular. Y hubo un crossover en el que se enfrentan los dos equipos, los Ultimate Avengers con los Ultimates. Se agarran a coscacho en el puente de Brooklyn. Y durante este crossover se fuga el Duende Verde y al final de la historia matan a Peter Parker. Se había anunciado que lo iban a reemplazar y la gran sorpresa a la hora de presentar al nuevo Spider-Man es que es un personaje que es mitad negro y mitad hispano. Miles, no recuerdo el apellido. Morales. ¿Morales? Morales. Miles Morales. Es el hijo de Miles Davis y de Natalie Morales. O sea que ahí están buscando ser doblemente políticamente correctos. Claro. Porque no solo es Sí, negro, sino que además es latino. es hispano, es negro y había algún rumor por ahí en internet que decían que probablemente también iba a ser gay. O sea que si es una cuestión de corrección política e inclusión, creo que quieren tener a quien represente a todos. A ver si no nos salen que también es judío o Judío. algo por el estilo. No, va a ser musulmán. Ah, sí, cierto, El cierto. gay musulmán. Podría ser eso. Mitad negro, mitad hispano, gay y musulmán. Sí, así sí, sí podrían darle gusto a mucha gente. El problema, sí, yo estaba dispuesto al beneficio de la duda como personaje, pensando en eso. Matas al personaje, lo reemplazas con un personaje nuevo, de una etnia diferente, y si lo haces bien, puede funcionar. El problema es que después del número donde se presenta, ya apareció el número siguiente en el Ultimate Fallout 5, y cuando tú lo ves como Spider-Man, trae la máscara puesta y la actitud que tiene, el sentido del humor, la forma en que bromea mientras pelea, es exactamente lo mismo que Peter Parker. Entonces, si no hacen algo diferente con él ya que empiece su serie, creo que sí, sí caen en el riesgo de llevarse las merecidas críticas por haberlo cambiado simplemente por complacer a las minorías. De hecho, algunas de las críticas que yo vi en internet, más que por su raza, iban precisamente a eso, ¿no? De que era básicamente el mismo Peter Parker, pero con una piel diferente, que es el caso completamente opuesto a, por ejemplo, cuando relanzaron el personaje del Escarabajo Azul en DC, que a pesar de que pusieron un personaje que pues tiene orígenes latinos, el personaje como tal del Escarabajo Azul cambió casi que por completo, ¿no? Poderes diferentes, se mueven en un entorno diferente, y muy seguramente esa fue la clave para que el personaje gustara y se hiciera un fandom propio hoy día. Tanto así pues que tuvo varios capítulos en la serie, en la última serie animada de Batman. Lamentablemente la popularidad del nuevo Blue Beetle no alcanzó para sostener su serie. Y no, vamos, no es algo que sea nuevo. Ya antes hemos tenido héroes sustitutos, incluso con héroes afroamericanos. El caso más viejo que recuerdo sería el de Iron Man, que cuando estaba pasando por su periodo de alcoholismo en un número, su mejor amigo guardaespaldas, James Rhodes, Rhodey, simplemente le quita la armadura, se la pone y sale a pelear en su lugar. Entonces ahí tenemos un personaje diferente, utilizando el mismo traje, que se comporta de una manera diferente y es una versión diferente del héroe, sin que implique que estés haciendo un cambio solo por complacer a una minoría. En DC no nada más fue el de Blue Beetle, también estuvo el cambio del Atom, ¿no? El nuevo Atom, que era un adolescente chino. Entonces lo puedes hacer, pero sí, sí sería importante que se marque una diferencia con el personaje, y creo que es el problema con Miles Morales, que no solo no han explicado por qué tiene poderes idénticos, sino que se comporta exactamente igual a Peter Parker. Entonces va a tener que remar contra corriente una vez que lance su nueva serie regular. Bueno, en el caso de Atom, el personaje de Ryan Choi, una de las críticas que leí hace poco hacía precisamente referencia a que era básicamente el mismo personaje original y que cambiaba simplemente su raza porque era de origen oriental. Lo que explicaría el por qué lo dieron de baja tan rápido cuando Ray Palmer, que es el Atom original en DC, regresó. Lo que no explica es por qué ahora es Ryan Choi el Atom original en el nuevo universo DC, ¿no? Perdón, como Ryan Choi es el Atom original. Spoiler. En el En nuevo universo los nuevos DC, Ryan 52 Choi va a ser el Atom. no hay Ray Palmer en los nuevos 52. Maldición. Necesito garabatos para expresar mi frustración. Pero vamos a mantener esto Puedes acercar para toda. tus auriculares al micrófono para que se oiga un zumbido largo y lo dejamos como que soltaste algún explorativo. No sé si se escucha. En fin. Bueno, hay dos cosas con esos personajes. El primero, que tiene que ver con Jaime Reyes, es que para mí Jaime Reyes era una copia, o estaba muy basado en Spider-Man. Es una copia de Spider-Man, pero latino y vive en New Mexico, etcétera. Pero creo que está bien hecho el personaje y la serie era muy agradable, tanto lo que escribió Kit Giffen con John Rogers como John Rogers en solitario. La serie siempre fue entretenida y estuvo muy bien dibujada. Tuvo a gente como Cully Hammer y Rafael Albuquerque, que ahora se ha hecho más conocido gracias a su trabajo en American Vampire. Ryan Choi, también leí la serie con lo que escribió Gail Simone, y la serie era bastante entretenida, y no tengo la, no sé, iba a decir la fortuna, pero tal vez debería ser la desventura de conocer a Ray Palmer. Entonces, no lo podría comparar uno con otro. Ahora, como para mí todos los personajes de DC, de la Silver Age, son todos iguales, son básicamente, les cambia el color de pelo, el traje, y tienes todo exactamente la misma personalidad. Creo que no, creo que Ryan Choi era principalmente un tipo muy talentoso, pero a la vez inseguro. Entonces, eso es lo que marcaba a este personaje, que era muy, tenía mucho resquemores con el tema de hacer el trabajo como superhéroe. Eso lo complicaba bastante, y eso a la vez lo hacía atractivo, porque era un héroe renuente. Sí, y la última vez que se hizo eso fue un éxito. Recordemos que era la premisa básica cuando se lanzó la serie de Starman después de Zero Hour. Sí, pero no tanto como el caso de Jack Knight. No era tan antihéroe en ese caso. Este es más una persona común y corriente que quiere llevar su vida común y corriente y de pronto se ve arrastrado hacia una vida más superheroica. Pero Jack Knight, derechamente, era un perfil más de antihéroe, qué sé yo, y está relacionado con la familia. Esta es una relación más distante entre los dos personajes. En ese sentido, Ray Palmer era profesor de Ryan Choi. Ahora, el personaje creo que corresponde a la típica muerte simplemente porque tenemos que matar a alguien para atraer la atención hacia esta revista. Trajimos a Eric Wallace, que no sé dónde salió, a escribir Los Titanes, y ahora queremos que Los Titanes los lidere Deathstroke. Así que tenemos que matar a alguien. ¿Quién está disponible? Matemos a Ryan Choi porque, bueno, está Geoff Johns, así que tenemos que traer de vuelta a todos los personajes de la Edad de Plata. Así que ya que eventualmente se va a deshacer de Ryan Choi, matémoslo ahora. Y eso hicieron en el especial de Los Titanes antes de que se lanzara esta serie que los enfoca como villanos, que honestamente lo poco que leí fue casi tan malo o igual de malo que Sucker Punch. Así que realmente no se los recomiendo, no se acerquen a esa revista, es ofensiva desde un punto de vista intelectual de cómo están, nuevamente me faltan, necesito garabatos para expresar la frustración, pero es muy mala la serie. Y además con un personaje que honestamente yo creo que, no sé, creo que le gusta más a los escritores que a los lectores, que es Deathstroke. Deathstroke para mí era un personaje interesante cuando yo lo conocí con Los Titanes de Wolfman y Pérez. Afortunadamente no lo leí en el año 1980 cuando apareció, lo leí cuando yo tenía como 14, 15 años. Entonces, el personaje ese tuvo una evolución. ¿Tenía sentido ese personaje dentro del contexto de los titanes y la evolución que tuvo en su relación con los titanes? Pero el Deathstroke que ha venido apareciendo desde Crisis de Identidad en adelante, para mí no tiene sentido. No tiene pies ni cabeza. Es villano, es antihéroe, es psicótico, es cualquier cosa. Y para mí no funciona así, no debería funcionar así un personaje que se tenga tanta libertad. Debe tener alguna coherencia el desarrollo de las historias de una historia a otra. Si se va a evolucionar un personaje, se debe hacer a través de la historia, no simplemente, ah, no nos parece divertido esto, pongámoslo en Los Titanes. Punto. Eso para mí no funciona. No, a mí tampoco me agrada mucho la idea. Yo, de todos modos, ya para cuando empezó a pasar todo esto, yo ya había dejado prácticamente de leer títulos del universo DC. Además, esa idea de tener al archienemigo como líder del grupo tampoco es original. Ya lo había hecho Magneto en los X-Men, entonces no. Y con una justificación más clara que el tener a Deathstroke en los Titanes, entonces no me llamó nunca la atención. No leí esa parte. A ti, John, ¿qué te pareció? Bueno, la premisa original de Deathstroke, hasta donde yo la entendía, era un poco como qué pasaría si el Capitán América fuera un villano, ¿no? Porque para el origen de Deathstroke pasa un poco por el tema de convertirlo en un super soldado y esto. Pero creo que la verdad cuando más interesante lo vi fue cuando dieron la serie animada de los Titanes hace algunos años, porque nunca le presté mucha atención al personaje como tal. Bueno, es que la serie de los Titanes, cuando uno deja de lado el tema de que tenga un aspecto como de animación, se vuelve muy agradable, porque hay gente que la rechazó solo por eso, que puede haber sido un poco lo que me pasó cuando recién partió, pero la verdad es que la serie es muy buena y es muy respetuosa de la historia de los personajes. Así que era muy agradable de ver. Y sí, el enfoque que tenía ahí es bastante más interesante, como el enemigo en la sombra. Y era bastante atractivo, que es un poco lo que era Deathstroke cuando recién apareció, cuando era primero el villano, digamos, hasta lo que viene a ser el contrato de Judas dentro de la serie de Wolfman y Pérez. Y que él luego se va acercando al personaje a través de su relación con su hijo, con Jericho. Como Jericho se vuelve parte de los titanes y él había perdido ya un hijo, por ese lado se justifica la forma en la que él de a poco se va involucrando en el día a día de los titanes y termina siendo un aliado de los personajes y se va desde su lado oscuro, que era ser un mercenario maquiavélico, a un lugar intermedio, que es ser una especie de antihéroe. Pero lo que es actualmente no, para mí no funciona. Par de semanas apareció el preludio de la nueva saga en Spider-Man, Spider Island, y esa semana apareció el primer capítulo. ¿Alguno de ustedes leyó alguna de esas partes? Yo tuve oportunidad de leer el preludio y debo decir que Dan Slott, que es la persona encargada de escribir Spider-Man en los últimos meses, definitivamente sabe escribir un preludio para una historia de estas. Se supone que un preludio debe servir para que las personas, los que no son tan fanáticos de los personajes, puedan acercarse y saber en dónde están ubicados los diferentes actores que van a tomar parte de la historia, para que puedan aprovechar mejor lo que está por venir y disfrutar mucho más. Y creo que Dantzler lo hace muy bien en este preludio. Te muestra exactamente dónde está cada personaje, qué ha sido la vida de Peter Parker, qué es lo que hace, cómo es posible que pueda estar en tres diferentes equipos al mismo tiempo y hacer los cambios de traje que hace, dónde está Mary Jane, la otrora novia de Peter, cómo es su relación sentimental actual, cómo es su relación laboral, qué es de la vida de Jason. Te ubica en dónde está cada uno de los personajes y te dice, bueno, aquí arrancamos. Y al arranque de la historia es con un personaje como de costumbre que no sabe. No, sabemos quién es el personaje de pantalla, el que está en primer plano, pero ya de entrada sabemos que hay otra persona detrás, ¿no? Que usualmente lo que muchos otros escritores suelen sacarse debajo de la manga por allá cuando están en el cuarto número de una serie de cinco, ¿no? Te dicen, no, el que usted creía que era el malo no lo es. De acá de entrada te están diciendo hay alguien más, pero no sabes quién es. Sí, él. Me parece un muy buen preludio a la historia. El villano en la sombra. Esteban siempre me acusa a mí de que yo soy el que le tiene indirectas a Jones. Ahora fue John. Bueno, yo creo que no nos tenemos que pelear por eso. Todos podemos criticar a Jones, no hay para qué enojarse. Ninguno le tiene gran simpatía. Creo que sea un poco, en mi caso, un tema de este típico, cómo se usa esta fábula del traje del rey, que a mí me cuesta la verdad entender la gente que lo admira tanto y dice, oh, qué gran escritor que es Geoff Johns, y el respeto que por lo menos hacia afuera profesan de parte de Marvel hacia él. Creo que pasa por el tema del éxito que tiene, pero de ahí a que sea efectivamente un gran escritor, creo que hay un trecho bastante largo. Sí, ¿tú leíste el preludio de Spider-Man? Sí. Sí, también me gustó bastante. De hecho, me gustó suficiente como para buscar otras revistas más de Dan Slott de Spider-Man. Creo que la serie es muy entretenida. Había escuchado muy buenos comentarios de que se había vuelto divertido nuevamente Amazing Spider-Man, que era algo que tal vez, no sé, yo no soy un fanático de larga data del personaje. Nuevamente, no soy un fanático de larga data de ningún personaje de Marvel. Así que no puedo opinar mucho al respecto, pero sí puedo decir que uno toma una revista de Amazing Spider-Man y se ríe. Y eso es algo sumamente agradable, algo que resulta hasta novedoso en el desarrollo actual de los cómics, donde la mayoría sufren tragedias terribles, tragedia terrible o inexplicable en algunos casos. Y Amazing Spider-Man, a pesar de todas las tramas, las tragedias, etcétera, es esencialmente una historia muy muy agradable, muy disfrutable, y eso es muy atractivo de parte del desarrollo de la revista. Coincido con Johnny que está muy bien hecho el tema del preludio, del trato del uso de esta revista. Dice, este es el preludio a Spider-Island, y a partir de aquí dejamos listo para que comience la historia. Y eso es exactamente lo que pasa, porque la mayoría de los preludios es, bueno, hagamos hora, vendamos una revista mientras empieza la historia, y generalmente el número uno de la revista pasa a ser el preludio de la historia. Aquí no. El preludio es el preludio, y el número uno comienza efectivamente la historia. Así que eso es bastante satisfactorio desde un punto de vista de la estructura de la historia, y de la lectura es muy entretenido, así que yo definitivamente, si quieren entretenerse, les recomiendo que lean Amazing Spider-Man. Bueno, pero aclaremos una cosa, ¿no? Cuando hice risas, porque tú puedes coger una revista de Geoff Johns y terminarla de leer y y pague $2.99 por esta basura. No, acá es, te ríes. Tú te ríes con la historia, con los personajes, sobre todo porque, por ejemplo, en este preludio hay una escena donde... No estaba hablando de una risa amarga ni sarcástica, yo no estaba hablando de una risa de goce, de la risa de sana, la risa sana, de alegría. ¿No? Sí, no la de descarga de sacar un poco de energía negra de la cabeza, no, esta es risa de goce, de estoy compartiendo la historia, y me parece que este tipo entiende el personaje, lo hace muy... hace una interpretación muy distintiva del personaje que no se lee en otro lado, y eso es, además, la historia es muy entretenida, entonces yo se la recomiendo porque es divertida, no me río porque me echaron a perder, o me robaron dinero con esta revista, no, me río porque la revista vale lo que cuesta. Sí, yo tengo varios meses recomendándole a todo mundo que le eche un vistazo al Spider-Man de de Dan Slott, desde que estaban todavía compartiendo el título con otros escritores que aparecía cada semana, escribió varios números y son bastante buenos. Y de hecho, si les gusta esta idea de encontrar cómics divertidos que leer, hace un par de años escribió, no, debe ser el año pasado, me parece, una miniserie de los Great Lake Avengers, que también es bastante divertida. De hecho, la abrevian como GLE. GLA. Sí, GLA, perdón, los Great Lake Avengers. Y es bastante divertida la serie. Si les está gustando lo que hace con Spider-Man, tal vez convendría que le echaran un vistazo a esa miniserie. Yo diría que de pronto un poco el mérito de Dan Slott es que le devolvió ese picante Spider-Man, ¿no? Ese tono alegre que se había perdido en los 90s, especialmente cuando estuvimos en la época oscura de la saga de los clones y esto, donde Peter Parker desde la pasada era de depresión en depresión. Había una razón para eso secundaria, pero pues digamos que el personaje sufrió bastante, incluso hasta el relanzamiento que hicieron con One More Day hace ya varios años, el personaje no había vuelto a levantar, seguía como en esa, como con esa nube negra encima sobre él todo el tiempo. Ahora no, ya ha tomado un poco un rumbo diferente, que es un poco lo que uno extrañaba de Spider-Man, ¿no? Y creo que es lo que le llama a uno la atención de este personaje y que lo diferencia más de los demás héroes. Sí, creo que el humor era una parte importante del personaje y de repente a todo el mundo se le olvidó lo importante que era el que Spider-Man, no importa qué tan difícil fuera su vida, qué tanta adversidad tuviera que enfrentar, siempre salía adelante y con una sonrisa pensando en el futuro y no en amargarse. Entonces creo que se habían concentrado en todo lo malo que le ocurría y habían olvidado un poquito que a fin de cuentas Peter es un optimista incorregible. Y uno de los rumores que circula por ahí en la red es que muy seguramente van a utilizar Spider Island para traer precisamente un personaje de la etapa de los clones en Spider-Man, ¿no? Que de hecho era precisamente, ahora que mencionaba, que en esa época Peter Parker era el personaje oscuro, siempre apesadumbrado, salió este otro personaje que era todo un poco su opuesto, era como el Peter que uno recordaba, el alegre, el optimista, el que siempre pensaba que mañana iba a ser un mejor día, que es precisamente el personaje Ben Reilly, quien tuvo, pues, al finalizar la saga de los clones, fue desaparecido por completo. Sí, bueno, al parecer en esta saga va a ser muy importante toda la historia de los clones, que en realidad es una historia muchísimo más antigua, tan antigua que la primera aparición de un clon en Spider-Man se remonta a la época en la que John Romita Sr. era el dibujante regular de la serie, y sabemos que el villano aquí, ya no lo revelaron, es el Chacal, que es un enemigo de Spider-Man precisamente desde aquella época. Wow, bastante tiempo ya. Mucho, varios años ya, al menos un par de décadas desde entonces. Si no mal recuerdo, aparecen sombras por ahí de Amazing Spider-Man 120 y tantos y se revela hasta por ahí del 129, cuando estamos hablando de que el preludio es el número 666, entonces creo que sí son ya varios años. Diría que algo que me ha agradado muchísimo también del Amazing Spider-Man de Dan Slott, el otro día lo escuchaba él en una entrevista nuevamente con World Balloon de John Siontres, y él comentaba que a él detestaba las historias como las que escribe Geoff Johns, que son reescribir el origen de un personaje para luego tomar un argumento de lo que está reescribiendo y eso utilizarlo para desarrollar una nueva historia. Pero lo que a él sí le gustaba era volver sobre el origen del personaje o volver sobre una historia antigua y tomar un momento de esa historia y eso reinterpretarlo o ahondar en ese momento y darle alguna relevancia que no tuvo. Él lo explicaba a propósito del número anterior al del preludio de Spider Island, que es el 665, el 666 es el preludio, el 665 es el número, que es una historia centrada en torno a la relación con la tía May. Pero me tocó ver otros momentos de la revista en la cual Dan Slott hace lo mismo. Y hubo uno en particular que me agradó mucho, que Peter consigue el trabajo del que habla John en este preludio, que es un trabajo con un think tank de científicos, que es un trabajo muy bien pagado. Por fin a Peter se le están dando las cosas en ese sentido, en el aspecto laboral. Y cuando él consigue ese trabajo, lo hace gracias a los amigos que tiene, y la tía May está tan entusiasmada, tan emocionada de que Peter consiga el trabajo, que lo va a buscar a su habitación de hotel, que es donde está viviendo Peter. Bueno, lo despierta, le lleva desayuno para que tenga todo listo y llegue a trabajar. Y llega finalmente a trabajar y ahí ya Peter, la tía, ha hablado con todo el mundo, hablando de lo bonito y lo bueno que es Peter. Entonces Peter ya está desesperado con la tía, obviamente la quiere mucho y no la quiere tratar mal, pero no quiere llegar con la mamá o con la tía en este caso al trabajo como le pasaría a cualquier persona. Así que le pide que por favor lo deje hasta ahí, hasta la entrada nomás, y ya que él se arregla el resto. Entonces se aleja la tía May, le dice ya, ok, me quedo acá. Se aleja Peter y muestran una viñeta de un cómic que tiene que ser probablemente la primera aparición de Spider-Man de la Amazing Fantasy. No sé exactamente cuál será, pero es dibujo de Steve Ditko, donde el tío Ben le dice a Peter que no se podía dedicar a la lucha, sino que tenía que seguir sus estudios porque tenía que transformarse en un gran científico. Y ahí la tía May mira hacia el cielo y dice, lo logró Ben. Entonces, esa escena me parece que es muy buena porque captura, logra unir 50 años de historia del personaje y además darle profundidad a la relación de Peter con la tía May y con este personaje que murió, que es el tío Ben. Entonces, eso encontré que era un muy buen momento para el desarrollo de la relación de los dos personajes y algo que me agradó mucho de lo que está haciendo Dan Slott con Spider-Man. Sí, creo que lo que dejen claro es que es un autor que conoce al personaje, que lo entiende y eso facilita el pensar en que ese respeto y cariño que le tiene al personaje es lo que ayuda a que cuente buenas historias con él, a pesar de que lo vemos en una situación completamente nueva y diferente a lo que nos tenía acostumbrados. El personaje es perfectamente congruente y creo que eso es lo que ayuda a hacerlo tan disfrutable. Bueno, pues ya que hablamos también de 50 años de historia de un personaje, esta semana en muchos sitios aparecieron notas conmemorando el 50 aniversario de los Fantastic Four, cuyo número uno tiene fecha de portada de noviembre de 1961, pero que desde hace algunos años se considera el 8 de agosto como la fecha en que apareció. No sé si tengan algo que comentar al respecto. Bueno, lo único que quería comentar es el rumor que circula de que regresa el número como tal, la colección como tal de cuatro fantásticos, ya no FF como aparece ahora referenciada en cómics, sino cuatro fantásticos como tal, y el rumor que circula alrededor de eso es que va a regresar precisamente con la resurrección del personaje que murió hace poco, que es la Antorcha Humana. Al margen de eso, creo que no hay ninguna novedad, pues, digamos, alrededor de este aniversario en particular, hasta donde tengo entendido. Sí, bueno, el anuncio más bien fue que en noviembre va a haber un Fantastic Four número 600. No tanto que regrese la serie ya, porque ya confirmó esta semana que a partir de noviembre los cuatro fantásticos se unen al club de Capitán América, Thor y Iron Man. Tendrán a partir de ahora también dos series mensuales, Fantastic Four y FF, ambas escritas por Jonathan Hickman, lo cual creo que son buenas noticias. Sí, a mí me llama la atención un poco, creo que Jonathan Hickman se está sobreextendiendo, ya tenemos anunciada que él va a estar a cargo de la nueva serie de los Ultimates, también está escribiendo una serie de Hawkeye del universo Ultimate, está anunciada un par de series en Image nuevas. Está escribiendo la Future Foundation, ahora va a escribir también los Fantastic Four. Me parece que está rozando las 6, 7 colecciones mensuales, lo que es buena noticia si él logra manejar esa cantidad, esa carga de trabajo, pero normalmente son muy pocos los escritores que logran manejar esa cantidad de series mensuales sin que se vea una merma en la calidad de lo que escriben. Creo que, bueno, Bendy es malo, así que no merma la calidad porque siempre ha sido igual de malo en mi opinión. No he tenido la fortuna o la fortuna de leer las series buenas que dicen que escribió alguna vez, que yo la verdad no lo puedo creer leyendo lo que hace. Así que Bendis me parece que es el único tipo que es capaz de escribir 5 o 6 series mensuales escribiendo siempre a un nivel parejo. Tal vez Geoff Johns lo logró hacer en la época en la que no tenía un cargo ejecutivo dentro de DC. Y hay que ver cómo se maneja Jonathan Hickman con esto. Hay que recordar, a pesar de la importancia que adquirió su nombre en el último tiempo, que es un tipo con una experiencia relativa corta escribiendo cómics en forma profesional. Me parece que sus primeros trabajos son de 2008, por lo tanto puede que se produzca ahí algún problema, esperemos que no, pero vamos a ver qué tanto maneja Hickman ese grado de ocupación y en una de esas nos sorprende gratamente y resulta que el tema no lo afecta y bueno, mejor noticia para nosotros que Hickman escriba, pueda escribir más revistas. Sí. Bueno, en defensa de Bendis, yo decir que yo sí he leído sus series independientes y realmente lo único que hace malo es dentro del universo Marvel. Incluso yo leí los primeros 4 o 5 años de Ultimate Spider-Man y era una serie bastante entretenida y bastante buena, ¿eh? No, el problema fue cuando empezó a tomar demasiadas series dentro del universo Marvel, que sí se notaba que estaba haciendo tiempo y cobrando por guiones de historias que en realidad no avanzaban. Lo de Hickman, pues sí, es un escritor relativamente nuevo, entonces habrá que ver qué tal aguanta el mantener tantas series, pero por lo pronto mientras más, mejor, mientras no haya un bajón en la calidad. De Bendis recuerdo cuando arrancó Ultimate Spider-Man que prácticamente fue quien bautizó este concepto de la decompresión, ¿no? Que en los primeros 6 números de Spider-Man, Peter adquiere sus poderes, si mal no recuerdo, por ahí como en el tercero, y ya solo hasta el sexto aparece Spider-Man en forma con un encuentro furtivo con el Duende Verde del universo Ultimate. Entonces me pareció que se extendió demasiado en algo que originalmente apareció como en dos viñetas, que fue el origen de Spider-Man. Creo que fue ahí cuando comencé a entender a qué hacían referencia con este tema de la decompresión de las historias. O sea, para ti es Brian de compresión, Bendis. Básicamente. Últimamente no lo tengo muy referido porque no he leído lo que ha escrito. Creo que uno de los últimos crossover de Marvel fue del pasado, de con la caída de Osborn de los Avengers, creo. Pero no he leído algo realmente de Bendis reciente. O sea, lo que vendría a ser Secret Invasion y de los Dark Avengers. Esa, no. Y de He-Man desafortunadamente no he seguido los buenos consejos de Alberto y de Esteban, que de vez en cuando los tiene, y pues no le he dado una oportunidad en forma a Fantastic Four ni a FF, pero he leído muy buenas referencias de ese trabajo y pues me parece tan interesante lo que está ofreciendo en su serie de Red Wing, no, su serie independiente que publica bajo el sello IMAX, si mal no estoy. Me parece una premisa un poco interesante y pues que es una historia condensada en 4 números, o sea que es fácil de seguir. Mira, Red Wing no la he leído. Yo he leído hasta el momento de Hickman, Pax Romana, Nightly News, la Future Foundation y su época anterior en los Fantastic Four y S.H.I.E.L.D. Y no se ha caído en lo absoluto en ninguna de estas series, que es algún promedio de, como le gustaría decir al norteamericano, un promedio de bateo alto de 1.00 prácticamente. Así que bastante bueno todo lo que he leído de él. Si uno lo quiere comparar con un escritor que siempre el nombre que aparece puede ser Alan Moore, Neil Gaiman, no, obviamente no está a ese nivel, pero tampoco uno le pide a todos los escritores que sean Alan Moore, eso sería ridículo. Pero de todas maneras es un tipo que plantea ideas, donde gran parte de los buenos guionistas son tipos que logran contar las mismas historias de manera novedosa o de manera interesante. Hickman es un tipo que logra traer ideas a la mesa, que logra usar a los superhéroes o los cómics con ideas que, no sé, tal vez dentro de un contexto más grande no sean tan novedosas, pero que dentro del contexto de los cómics de superhéroes sí lo son, como podría ser, no sé, un análisis de la sociedad o de, no sé, del anarquismo, etcétera. No digo que él promueva ninguno de estos temas, simplemente le gusta analizarlo, le gusta hablar un poco al respecto y eso me parece bien. Me parece que todo lo que tenga que ver con un progreso del medio en ese sentido de expandir la cantidad de temas y la profundidad de temas que se utilizan en las revistas es siempre bueno porque, bueno, hay gente que sabe más que uno, hay gente que sabe lo que sabe uno. Hay gente que tal vez no le interese y que logre interesarse a través de este tipo de revistas y eso siempre va a ser positivo. Sí, bueno, además creo que es bueno que no todos los escritores quieran ser Alan Moore porque si no eventualmente Marvel y DC no tendrán quien escribir a sus títulos. Por otro lado, yo sí leí Red Wing y me sorprendió que hubo gente que inmediatamente lo empezó a comparar con Grant Morrison por los conceptos que de repente dejaba soltar ahí en términos de la historia. Pero yo creo que sí, poco a poco se está haciendo de una reputación por él mismo y no porque se parezca a nadie más. Y el nivel de calidad que tiene su trabajo, como mencionas, es altísimo. Yo hasta el momento no he leído un cómic malo suyo, ya sea en Marvel o en Image. Sí, yo realmente les diría que se den la oportunidad. Si no les interesa el tema de Image, que son cómics más independientes y que, no sé, si llevan pocos años leyendo cómics y la mayoría de lo que han leído son superhéroes y tal vez no quieran salir de los superhéroes, hay cómics de superhéroes que está escribiendo Hickman que son buenos. Por ejemplo, los Fantastic Four. Eso es un típico cómic de superhéroes, pero con un tratamiento que resulta novedoso para lo que son la estructura, ya simplemente desde el punto de vista de la estructura narrativa, es novedoso para la época, porque no es una estructura narrativa nueva, pero Hickman es probablemente el único tipo que no se preocupa de escribir pensando en el trade paperback de 6 números que va a aparecer dentro de 5 meses y que es el que le va a pagar a él los royalties. Hickman escribe su historia y se preocupa de contar su historia de la mejor manera posible, y eso se agradece porque de repente hay un aspecto un poquito mercenario en la forma en la que escriben los Bendis, por ejemplo, pensando en la estructura de 6 números para tener el trade paperback de $20, que a mí me resulta molesta porque hay algunas de esas historias que no dan para 6 números. Hickman no, si la historia requiere 2, 3 números, usa 2, 3 números. Si quiere mezclarla con la que sigue, lo hace. Entonces, eso se parece bastante a lo que se hacía a fines del, o mediados de los 70, a principios de los 80, que era que las historias se sucedían dentro de la misma revista, no habían arcos argumentales tan marcados, sino que, no sé, partía una historia de los Fantastic Four por inventar algo contra el hombre topo, y dentro de la misma historia se empezaba a desarrollar una en la que aparecía el diablo. Entonces, esas dos historias se desarrollaban en forma paralela y una tomaba importancia y la otra se desarrollaba poco, y luego cuando terminaba la importante empezaba la siguiente. Eso hace Hickman, que no lo hace casi nadie más. Y si quieren buscar algo también dentro del tema de superhéroes que sea más interesante, está Chill. Que Chill básicamente es la historia secreta del universo Marvel. Y no sé qué tanta relevancia va a tener dentro de la continuidad del universo Marvel, porque siempre se puede dejar de lado. Pero la forma en la que él mezcla realidad con ficción o con historia de cómics es muy buena, porque logra introducir personajes antiguos o personajes históricos del universo Marvel con personajes históricos reales y fusionarlos dentro de una especie de historia secreta del mundo, de manera que uno pudiera pensar que, no sé, Galactus peleó contra Galileo en el siglo XVI. Ese tipo de ideas que son muy locas las utiliza Hickman dentro de sus cómics, y se agradece que haya alguien que tenga esa capacidad de concebir esas cosas y luego ejecutarlas y que lo haga también. Bueno, no, ¿qué puedo decir aquí? Me convencieron. Aquí estoy tomando nota, leer Jonathan Hickman. Está aquí en mi listado imaginario, justo debajo de ver Linterna Verde en el Perú y escribir un artículo para Comic Verso esta semana. Uf, no lo vamos a ver muy luego entonces. Pero tomé nota. Ponlo al principio del listado porque la verdad creo que para el universo en general le hace mejor que lea a Jonathan Hickman a que sufra Linterna Verde o escriba un artículo para Comic Verso. Total, si pasaron 2 meses, pueden pasar 3, no hay problema. Y si no la quieres ver en el cine, eventualmente aparecerán versiones de buena calidad disponibles en No, internet. no, no, no, aclaremos. Es mejor ver una película en cine que una película pirata en ruso con subtítulos en inglés, ¿no? Eso también puede afectar la calidad de la, o la crítica que pueda hacer la película. Entonces, yo creo que es mejor darle una oportunidad a la película en el cine y no confiarse de esas Sí, películas afecta la piratas. experiencia. Afecta la experiencia visual, pero la historia es la Sí, creo misma. que sí, eso sí afecta la experiencia por no verla en. Yo por eso opté por no verla en una versión pirata, sino darle oportunidad de ver si en el cine me convence que no es tan mala como todo el mundo me ha dicho, pero voy sin muchas expectativas de todos modos. Es lo mejor. También no sé si alguno de ustedes sepa, ya que estamos con los Cuatro Fantásticos, ¿por qué razón se celebró esta semana lo del 50 aniversario? No, cuéntalo nomás. Dale, Alberto, Wikipedia, acá luego. Bueno, creo que eso no está en la Wikipedia, pero bueno, allá vamos. No, resulta ser que la fecha portada de Fantastic Four número 1 es de noviembre. Tenemos la costumbre de hace mucho tiempo de pensar que la fecha portada corresponde a 2 meses después de la publicación, porque es el estándar que se ha manejado en los últimos años. Y lo que mucha gente no sabe, sobre todo lectores nuevos de cómics, es que la fecha de portada para fines prácticos es una fecha de caducidad, porque la fecha que aparece en la portada marca el periodo de tiempo hasta el que estará exhibido el cómic en estantes, en locales y puestos de revistas. Antiguamente, en los 60s, el periodo de diferencia entre la aparición de un título y su vida en estantes era más extenso, llegaba incluso a superar los 3 meses, que es el caso de Fantastic Four, que en realidad apareció a la venta en agosto, no en septiembre como pudiéramos pensar. La razón por la que todo el mundo lo puso como el aniversario el día lunes es porque en aquel entonces también había la costumbre de ponerles un sello con la fecha a las revistas en la portada. Esto era con el fin de poder llevar un control de las facturas y notas de venta que necesitaban presentar para devolver los cómics. Y aparentemente la fecha que más comúnmente aparece en las portadas de este Fantastic Four es el 8 de agosto. Entonces, esa es la razón por la que esta semana, precisamente ese día, todo el mundo empezó a hablar de la celebración del 50 aniversario. Pero tengo entendido que hay hay ediciones de ese cómic con fechas que se van hasta el 3 de agosto. Sea como sea, sabemos que apareció en agosto del 61. Sí, ese tema de las fechas de portada de los cómics sí suele ser un poco distractor cuando uno llega por primera vez a este mundo. Yo recuerdo que me pasó Cuando cuando... te estaba amamantando tu mamá y estabas leyendo cómics. No, fue un poquito después. Fue por allá en la época en que anunciaron la muerte de Superman y pude hacerme a un cómic. Recuerdo que no me cuadraba la fecha que aparecía en la portada porque no daba con la fecha que estaban anunciando en la que iba a morir el personaje. Entonces, sí, sí fue algo distractor. Pero como dicen por ahí, eso que acaba de decir Alberto, no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Mi vida va a ser diferente. Está mucho más enriquecida a partir de hoy. Mi misión en la vida es llenar la cabeza del resto del mundo de información inútil, pero que los hace felices. O sea, eres como Wikipedia. Pero para mí es difícil entender cómo lograste vivir hasta ahora sin saber eso. Sí, yo tampoco, o sea, pero eso debe ser como respirar, ¿no? Lo hace uno por instinto, por... De quién comentar una lectura de la semana. Esteban, seguramente estás ansioso por comentarnos cómo sigue Flashpoint, hasta dónde va este evento previo al relanzamiento. ¿Quieres que hable de Flashpoint? ¿No crees que ya hemos reclamado demasiado por hoy? No, no, no sé, a veces siento como que si no reclamas lo suficiente, el resto de la semana no estás en paz. Entonces, aprovecha este espacio para desahogarte. Y ya que estás con el tema de Flash, puedes comentarnos sobre el Retroactive Flash que ya apareció en Stands. ¿Qué tal fue ver de nuevo a Wally West en los cómics? Tú dices, en oposición a verlo muerto en su afán de parecerse a Jimmy Olsen, pero sin tener un reloj de señales de Superman. Pero si Wally West no está muerto, ¿Cómo que solo no? En Missing, Flashpoint lo mataron. Peor aún, ahora ya no existe. Peor que muerto, ya no existe. Por Dios, me va a dar una depresión después de esto. A ver, Flashpoint creo que... Tuve una pequeña discusión a través de internet con unos amigos que yo reclamé que me parecía que Flashpoint era, como dice Homero Simpson, bazofia. Entonces, yo expliqué mi razón, que no la voy a explicar de inmediato. Entonces me decían, pero ¿qué hay que entender de Flashpoint? El universo de Flashpoint es distinto del universo DC tradicional. Y bueno, mi gran crítica a Flashpoint, no sé si alguien más lo compartirá. Es que el universo DC, a fuerza de años de historia, ha logrado crear una lógica armónica de su propio origen. Ha logrado explicarse a sí mismo. Entonces, cuando uno cuenta cualquier hecho histórico, uno lo cuenta en forma de historia. Todo tiene un principio, un desarrollo y un final, y el evento A origina el evento B. Entonces, si el gran argumento de Flashpoint es que viene Flash Reverso, que es un villano malo, malo, y nosotros sabemos que es malo porque es capaz de viajar al pasado, a abrirle la puerta de la casa a Barry Allen para que se arranque el perro y lo atropelle un auto. Entonces, ese nivel de maldad, que es realmente Pero es que inconcebible. esto es muy malo, o sea, es un acto de villanía lo que acabas de describir. Pero mira, también viajó al pasado a hacerle una zancadilla a Barry mientras Barry bajaba las escaleras, con lo cual se rompió una pierna y estuvo con una pierna fracturada todo el verano. Hizo perderse las vacaciones, lo hizo matar a que se muriera su perro. Pero Imagínate. por Dios, o sea, un cómic de esos debe tener una categoría para público adulto, no sé, porque, o sea, los niños no pueden leer esto. Sí, es casi pornográficamente malvado. El tema es que cuando tienes un villano de esa calaña, tú piensas, bueno, si su obsesión con Flash es tal que él viaja al pasado para acabar con Flash desde su origen, romper la realidad y conseguir que Barry Allen no logre transformarse nunca en Flash. Lo que pienso yo es lo siguiente: si Flash nunca existió, ¿cuáles son las consecuencias para el universo DC? ¿Por qué el universo DC cambia por la desaparición de Flash? Alguien podría decir que, bueno, da lo mismo que Barry Allen no exista porque es un personaje tan malo que estamos todos mejor sin él. Pero hay que pensar que tal vez Barry Allen es importante porque es el originador de la Silver Age. El tema es que lo que me habría gustado a mí ver dentro de Flashpoint es un desarrollo lógico de cuáles son las consecuencias de que Flash no exista. Por ejemplo, si Flash no estuvo para detener al hombre tortuga o al gorila Grodd, ¿de qué manera se desarrollaron las carreras de esos villanos o de qué manera cambió eso Central City? Si uno quisiera tener el tema de que todavía exista Tierra 2, por ejemplo, una consecuencia lógica sería que si no existió Barry Allen, no despertó nunca Jay Garrick y Keystone City nunca despertó de esos 20 años en que lo tuvieron en trance el Fiddler con Shade y etcétera. Ahora, nada de eso se ve. El universo de Flashpoint es distinto y es distinto porque sí. Y el contexto dentro del cual se desarrolla la historia es irrelevante. O sea, tenemos 15, no sé cuántas miniseries de tres partes contándote todo lo que ocurre alrededor de Flashpoint. Y la verdad es que ninguna de ellas es medianamente relevante dentro del desarrollo de la historia. Te ahondan en cómo es por acá, cómo es por allá, o el gran conflicto entre Aquaman y Wonder Woman, y nada de eso deriva de que exista o no exista Flash. Entonces, ¿cuál es el sentido de partir con esa idea base y no desarrollarla? Y que finalmente tú puedas tomar Flashpoint y reducirlo a lo siguiente: Barry Allen despierta, el universo cambió, y parte a buscar a Batman para que lo ayude a volver a la realidad. Ese es todo el argumento de Flashpoint, y me parece que es muy poco. Entonces, esa es mi gran crítica a Flashpoint. Bueno, yo creo que tal vez ahí evitaron el tratar de extrapolar las consecuencias de tener un mundo sin Flash por una simple y sencilla razón. Si no tienes un Flash, no puede haber un Flash reverso. Si no hay un Flash reverso, no tenemos un Doctor Zoom que vaya a viajar al pasado para cambiar todo esto, y por lo tanto la historia jamás sucedió. No, pero es que creo que en algún momento de la historia el mismo Flash reverso menciona de que él encontró la forma de alterar el pasado sin que afectara su propia historia, ¿no? Sí, justamente eso es lo que él logra hacer, y logra hacerlo mediante no matar a Barry Allen, sino que evitar que se transforme en Flash. Entonces, aquí las especulaciones que podrían hacerse es que, en definitiva, elimina la existencia de la Speed Force y él se transforma en el único Flash, qué sé yo. Todo ese tipo de explicaciones que uno le gustaría ver cuando la idea central es tan cerrada, tan, no sé, tan centrada en la continuidad de un personaje, no están aquí. Lo único es, el universo cambió, tenemos que arreglarlo. Probablemente eso se va a resolver en el número 5. No sé si, no creo que sea de una manera satisfactoria, pero ¿Cuál es la idea de crear un evento o crear un universo grande si, en definitiva, lo que es relevante, por lo menos para la forma en la que yo leo las revistas, que es explicar en forma lógica cómo se llega del punto A al punto B? Eso no se hace. Es como que hicieran un brainstorm, se juntaran en una pieza y dijeran: oye, ¿qué sería genial ver en Flashpoint? Oye, sería genial que, no sé, que Superman no hubiese aterrizado en la granja y que hubiese estado atrapado dentro de un experimento del gobierno. O sería genial que, no sé, en vez de morir Martha y Thomas Wayne, hubiese muerto Bruce solamente, etcétera. Y empezar a ver de qué manera cambiamos los distintos rincones del universo DC, pero sin ningún tipo de vínculo a la idea original. Entonces, ¿de qué manera los cambios son consecuencias de las acciones de Flash Reverso? No se explica, y creo que esa es la gran falla de Flashpoint, por lo menos de la forma en la que yo leo la revista. Hay gente a la que no le importa, que dice: ah, bueno, qué genial que Thomas Wayne sea Batman, pero ¿qué tiene que ver eso con Flash? Hay gente que no le importa, que no le interesa. A mí sí. Entonces eso me echa a perder a mí... No me echa a perder la lectura. Definitivamente creo que es una mala historia. Creo que al no desarrollar de esa manera la estructura de una historia cuya base es esa, estás haciendo trampa al lector, por lo menos de la forma que yo lo veo. Sí, cuando lo escribes así, más que pensar en Flashpoint como una historia, pareciera que nada más un pretexto para sembrar semillas de lo que hubieran sido un montón de Elseworlds medianamente interesantes. Pero si no tienes una historia detrás, si no, no le veo el caso a hacer esa clase de ejercicios. Sí, realmente es bastante frustrante. Bueno, ¿de qué más tenía que reclamar? Pues creo que lo hiciste el 2 en 1, ¿no? De Flash Retroactive. Ya, miren, desafortunadamente todavía no leo el Flash Retroactive, y la razón es que todavía no recibo la revista. Ahora, pude ver algunas páginas que subieron por ahí en internet y casi me dio un ataque, porque veo la primera página y están todos los cuadros de la revista escritos en Comic Sans, y eso, no sé, es como que le sacaran la madre a uno cuando se trata de leer cómics. Y luego veo el logo de presentación de la revista y es, parece como los efectos de Photoshop que hacía cuando yo estaba tratando de aprender a usar Photoshop. Así que si mis logos de la página web les parecen malos, esto es definitivamente peor. Es un efecto de coloreado tan malo que no logra distinguirse bien del fondo, no se logra leer bien la palabra. Y eso me parece que es un error esencial, porque lo que uno quiere cuando hace un logo, una frase o escribe algo, es que se distinga claramente y que ese diseño sea atractivo. Entonces, me parece que aquí la persona que escribe, que hace el trabajo de rotulado, es alguien que no había visto nunca, así que creo que aquí trataron de ahorrar dinero contratando a alguien que no es un profesional del tema. Y en segundo lugar, creo que el trabajo de color era bastante irregular. Y eso me llamó mucho la atención porque, no sé, pareciera, debido a que el Retroactive de Flash tiene estos errores y que, por ejemplo, el de Wonder Woman tiene, creo que, tres dibujantes, cuatro entintadores y cuatro o cinco coloristas, que este trabajo se anunció y se encargó al mismo tiempo. Entonces, la gente que tuvo que hacerse cargo de esto tuvo que hacerlo sobre la marcha y en forma demasiado apurada, y eso creo que realmente es una falta de respeto tanto para estos creadores a los que se les pide sacar esta revista, que finalmente es solo un relleno para tener algo que sacar previo al relanzamiento de la compañía, y es una falta de respeto para nosotros los lectores que nos ofrezcan un producto que, bueno, se supone que va a ser un homenaje a épocas pretéritas de los personajes y finalmente es muy muy poco. Así que mal con DC Retroactive, espero leer la revista, espero que por lo menos la historia sea buena, pero no sé, que realmente creo que esto tema que sí es de producción básica, de entregar un producto de calidad más allá de que sea buena la historia, creo que si se falla en eso, quiere decir que hay demasiados problemas en DC a nivel de producción, a nivel editorial y de creación de producto, que se refleja lamentablemente en la calidad de lo que entrega la compañía en aspectos generales y en este aspecto específico, que este proyecto que parece que se sacó demasiado apurado. Sí, tal vez tenían prisa por sacarlo antes del relanzamiento. Eso, o tal vez no estamos entendiendo, se trata de una campaña publicitaria encaminada a pensar, miren, no hay por qué sentir nostalgia por todo lo que vamos a borrar, no era bueno. Vamos a hacerse la anticampaña de, miren, lo que hacíamos antes era peor que lo que vamos a lanzar ahora. Bajar harto las expectativas de la gente, cosa que Sí, miren. sientan alegres de leer algo mediocre. No hay que llorar por 70 años de continuidad porque eran cosas tan malas como esto, lo cual no tendría mucho sentido, pero no le veo explicación a que en un proyecto en teoría ambicioso, donde se habló de muchos creativos históricos dentro de la compañía, para terminar entregando un producto hecho a la carrera y mal planeado. Incluso trajeron de vuelta a Alan Grant y Norm Redford, que eran personas non gratas dentro de DC. Entonces se hace ese esfuerzo y se le entrega tan poco tiempo, no sé. Bueno. Es realmente preocupante, por decirlo menos. Sí, qué Sí. lástima. Sí, no, pues la verdad es que no se explica, sobre todo porque hay números donde puedes ver que participaron tres o cuatro artistas para poderlo completar a tiempo, ¿no? Y la verdad es que como concepto me parecía muy bueno poder tener nuevamente títulos, por ejemplo, en el caso de un Linterna Verde, Darryl Banks y en el caso de Flash, tener nuevamente, digamos, el marco o la época en los que estos personajes precisamente fueron muy populares. Sí, tenemos a Wally West en los 80, a Linterna Verde también en los 80, que era cuando estuvieron, digamos, en su punto más alto los personajes de Kyle Rayner y Wally West, y salir con un producto como tan apurado, como tan, como para cumplir, como para llenar un espacio en las comiquerías, pues deja mucho que pensar de una editorial como DC. Pero pues, seamos honestos, tampoco es que estemos pensando lo mejor después de lo último que han venido ofreciendo. Sí, o sea, Marvel también hizo lo mismo en este mes, también lo comenté por ahí, Marvel saturó el mercado. Este mes y el que viene, septiembre, Marvel ha sacado dos números de varias de sus series, de alrededor de 8 o 9 colecciones ha sacado dos números, por lo tanto ha incrementado el volumen de producto que pone, que esto coincide con el verano norteamericano, que es algo que hay que tener en cuenta. Pero saturó las comiquerías. A mí me parece que un poco por opacar lo que fuera lo que podría haber sido el éxito de Flashpoint, y lo hace de esta manera, que a diferencia de lo que hace DC, que es sacar un proyecto especial que tú puedes decir, bueno, a ver, ¿me sobran $6 o no me sobran $6 para comprar un DC Retroactive? Y si no me sobran, bueno, da lo mismo porque no es parte de la historia. Pero cuando resulta que Marvel hace lo contrario, Marvel te dice, por ejemplo, si tú estás leyendo los Fantastic Four o Future Foundation y estás leyendo el número 6, el número 7 te va a aparecer este mismo mes. Por lo tanto, tienes que comprar esas dos revistas. Porque si no compras el número 7, te vas a perder parte de la historia. Eso es lo que hizo Marvel. Marvel logró crear ese aumento de demanda, aumentando la oferta o la periodicidad del producto regular. Y DC aumentó la mercancía con productos que es mercancía prescindible, son productos que uno no necesita. Entonces, bueno, habrá que ver después cómo son los resultados de ventas, pero por lo menos de calidad realmente deja mucho que desear. Con este comentario sobre DC Retroactive, ponemos pausa en nuestro episodio número 4 del podcast de Comic Verso. En la segunda parte, que estará al aire el próximo día viernes, tendremos una discusión sobre Fear Itself, Thunder Agents, el relanzamiento de DC nuevamente, algo sobre David Finch, Ralph Macchio, Hellboy y Schism, la nueva saga de mutantes del universo Marvel. Esperamos verlos nuevamente o que nos escuchen nuevamente este viernes. Hasta entonces, que estén muy bien, que descansen y buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Que estén muy bien. Different hue to your picture, a different ending to this fairy tale. When the sunset into which we sail, you want everything to be just like. You want